sé que no eres feliz. Olvídame. Y sin rencor te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te siga donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré por mi error. Olvídame. Te bendiga, que el amor y la suerte te siga donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida ya mejor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí